noche buena, hace ya unos años. Después de la cena nos fuimos al bar. Frío y silencio juegan por las calles. Y mientras la juerga empieza a calentar. Continúa en el baile. Nadie imaginaba lo que iba a pasar. Risas locas en el coche negro. El perro de la muerte no se empieza a mirar. Hay tu elegancia, chaval, una vía para marchar. Una tragedia en la vida ya lo todo. Hay tu elegancia, chaval, un gran día para marchar. Una tragedia en la vida y al otro lado un gran festival. Nos dejaste miradas perdidas. Tristeza en las caras, llorando el corazón. Gran conmoción. Y noches en vela, y noches en vela. El pueblo en silencio, campanas de nuevo. Que te acompañaban. Y todos los demás nunca te olvidaremos. Nunca te olvidaremos. Hasta que nos llegue el día de la verdad. Hay tu elegancia, chaval, un gran día para marchar. Una tragedia en la vida y al otro lado un gran festival. Hay tu elegancia, chaval, un gran día para marchar. Una tragedia en la vida y al otro lado un gran festival. Pa' ti un minuto, pa' nosotros 100 años. Pues mira si te ríes como si fuera ayer. Estás tranquilo, volveremos a ver.